De un atentado en una ciudad francesa, en Niza, en el sur del país. Un hombre armado con un cuchillo habría provocado decenas de heridos. Vamos a hablar con urgencia ya con nuestra corresponsal en París, con Almudena Ariza. Sabemos en principio que habría al menos, Almudena, un muerto. Última hora. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿No? Pues amigos de Vidas en Red, sigue ocurriendo, sigue pasando. Se siguen produciendo atentados, siguen matando a sacerdotes, atacando iglesias, atacando a señores y señoras que van a misa, y siempre son los mismos, siempre son los de siempre. Por más que la prensa intente ocultar el hecho de que son asesinatos religiosos, motivados por gente fanática religiosa, no son budistas, no son sintoístas, son musulmanes. Y algunos musulmanes, muchos musulmanes, condenan, obviamente, no todos los musulmanes, apoyan este tipo de atentados. Pero bueno, Erdogan está añadiendo gasolina al fuego. Y este atentado, que os voy a contar ahora, pues tiene una cosa en común. Al igual que los atentados anteriores, los asesinos son tanto chiís como sunís. En ese sentido están unidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es lo que viene pasando. Y viene pasando desde hace bastante tiempo. Hace 2 semanas, a las afueras de París, un profesor de instituto que había mostrado en una clase de libertad de expresión las caricaturas de Mahoma, pues fue degollado. Y hoy, pues hoy 3 personas han sido asesinadas por un atentado religioso con un cuchillo en una iglesia católica del centro de Niza, en la Costa Azul francesa. Uno de los fallecidos es el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de Niza, un templo neogótico situado en pleno centro de la ciudad. Y la otra víctima es una mujer de 70 años a la que han decapitado. O sea, una cosa muy del Estado Islámico, ¿no? El tercer fallecido es una mujer que logró escapar, se refugió en un bar cercano, pero como estaba gravemente herida, pues falleció más tarde. Este es el tercer atentado desde el 25 de septiembre. Así que si Francia tuviera pocos problemas con la pandemia que está golpeando gravemente a Francia, bueno, todo el mundo dice que Francia está peor. Yo creo que en España, como no se están haciendo tantos PCRs, pues seguramente estemos igual o peor que Francia. Pues Macron, el presidente, ha prometido que van a proteger los lugares de culto y dice en particular las iglesias. Bueno, los judíos están saliendo, llevan años saliendo masivamente de Francia. Lo que pasa es que no les dan publicidad. Las palizas a judíos en los trenes franceses llevan mucho tiempo pasando y están emigrando a Israel desde hace ya mucho tiempo. De hecho, el propio Estado de Israel ha estado haciendo campañas a los judíos franceses diciendo: no tenéis nada que hacer en Francia, con tanta población musulmana. Y alguno dirá: no son todos. No, no son todos. Pero todos los que atentan son musulmanes. No todos los musulmanes atentan, pero todos los que atentan son musulmanes. Esto es así. No es racismo, es un dato objetivo. Yo sé que lo progresista sería decir que un loco ha matado a 3 personas y le ha cortado la cabeza a una señora. Pero esto no está pasando en Yemen, no está pasando en el Cuerno de África, está pasando en el corazón de Europa. Y ahora el presidente promete que van a mandar 7.000 soldados para proteger las iglesias. ¿Pero qué estamos viviendo? pero qué clase, ¿cómo hemos podido llegar a esta situación donde ya no solo están matando cristianos en Oriente Medio, en Asia, no, están matando cristianos en Europa? Alguno dirá, converso, bueno, no solo matan cristianos, matan transeúntes, matan... Sí, sí, lo sé. Pero es que en Francia están atentando en iglesias. Por eso digo lo de cristianos. Y que el presidente diga que van a mandar soldados para proteger las iglesias, a mí me parece, cuando menos, muy preocupante. Macron dice que les atacan por sus libertades, porque en Francia respetan, hay diversidad y por eso les atacan. No, no, no. No os atacan por vuestras libertades. Os atacan porque sois unos infieles, porque no sabéis vestir a vuestras mujeres siguiendo las normas de la Sharia. Os atacan porque hay una población musulmana enorme que no se integra, que no acepta otros valores que los de la Sharia. Y parece mentira que es que hay clérigos musulmanes, imanes, que llevan tiempo predicando en mezquitas el odio a Occidente y los atentados. ¿Qué han dicho otros países, amigos de Francia como Marruecos? Pues bueno, que las caricaturas de Mahoma no entran dentro de lo que es libertad de expresión. Ajá. ¿Qué forma de apoyar? Mirad, claro, hoy la noticia ha sido escandalosa. Es decir, han degollado a un sacristán, le han cortado la cabeza a una señora y han acuchillado a otra mujer en una iglesia. Y tú, ¿es que ha sido algo raro? No, no. Hace poco mataron y degollaron a un profesor porque enseñó una caricatura de Mahoma. No estamos en el Cairo, no estamos en Yemen. Esto pasó en Francia. Este es el tercer atentado desde el 25 de septiembre. En un artículo del diario El País, en el año 2018, el diario El País publicaba: el yihadismo ha causado más de 600 muertos en la Unión Europea desde el 2004. Y como decía, los ataques en Francia, por lo menos, pero yo diría que en toda Europa, son tanto sunís como chiís. O sea, aquí no hay divisiones. Por cierto, esta mañana también, de propina, un hombre amenazaba con un arma en la calle a los transeúntes en la ciudad francesa de Aviñón. Está en el sureste del país. Y afortunadamente la policía pudo abatirlo, pudo matarlo antes de que matara a más gente. Alguno dirá, porque ya me lo han dicho, converso, ¿te alegras de que la policía lo matara? No me alegro de la muerte de nadie. Pero sí me alegro de que en lugar de que murieran 8 transeúntes inocentes, padres de familia, madres de familia, pues que muriera el asesino. Prefiero que muera uno a que mueran 8. A lo mejor alguno aquí prefiere que mueran 8. Pero yo no. Yo prefiero que mueran los menos posibles. Los atentados con motivos religiosos son una plaga. Y no paran de aumentar. En el 2014, un tiroteo en el Parlamento canadiense. En el 2014... El 2014, la crisis de los rehenes en Sydney. En el 2015, el atentado contra Charlie Hebdo, que pegaron 50 tiros, mataron a 12 personas, hirieron a 11 personas con armas de guerra. Vimos las imágenes de un gendarme francés pidiendo que no lo mataran en el suelo y al agresor, al fanático religioso, rematándolo con una frialdad horrible. En Copenhague en el 2015. En Susa, en Túnez. En Ankara. El 31 de octubre del 2015, un Airbus que llevaba 217 pasajeros y 7 tripulantes se estrelló en Sinaí, en Egipto, por un artefacto explosivo, en Beirut, en París, en el 2015. El Estado Islámico ataca a París. El 13 de noviembre del 2015, 130 muertos, en su mayoría franceses. 2016, Bruselas. Ataques al aeropuerto de Bruselas y a la estación de metro. 2016, 12 de junio. Masacre en la discoteca Pulse de Orlando. Atribuido al Estado Islámico. Aeropuerto Internacional de Ataturk. Niza, 2016. Otra vez Niza. Un hombre embiste con un camión y disparó a una manifestación de personas que conmemoraban el Día Nacional de Francia. 84 muertos, 202 heridos. Atentado en Berlín en el 2016. Atropello masivo, 11 víctimas mortales. 2017. La lista del 2017 es mucho más larga. Londres. Cerca del Parlamento Británico, 6 muertos, incluyendo el atacante. Yo no lo contaría, porque no es una víctima. San Petersburgo, en el ferrocarril metropolitano, 16 muertos, 64 heridos. Estocolmo, 13 personas atropelladas. Manchester, en el 2017, 2 explosiones, junto al Manchester Arena y junto al metro. 22 muertos, 60 heridos. Londres, 3 de junio del 2017, en el puente de Londres. Atropellos a transeúntes, apuñalamiento a la gente. Barcelona, 2017. Todo lo tenemos muy reciente. Más de 100 heridos, 16 personas muertas. Edmonton, 2 ataques terroristas. Edmonton en Canadá. Marsella, 2017, otra vez, Marsella. 2 mujeres a las que degollaron. La lista es inmensa. Es que puedo seguir leyendo y leyendo. ¿Qué está pasando? Hombre, ya no les queda otra que sacarlo en las noticias. Normal. Pero que hay un problema en Francia en particular. Pero quien dice Francia dice Europa, hay un problema gordísimo. Pérez Reverte escribió hace unos cuantos años un artículo que se llama Es la Guerra Santa, idiotas. Es la Guerra Santa, idiotas. Y lo voy a leer, porque el artículo es sumamente esclarecedor. Es la yihad, idiotas, es la guerra santa, lo sabe mi amigo de Melilla, dice Pérez Reverte. Lo sé yo en mi pequeña parcela de experiencia personal, y lo sabe el que haya estado allí, lo sabe quien haya leído historia o sea capaz de encarar los periódicos y la tele con lucidez, lo sabe quien busque en internet los miles de vídeos y fotografías de ejecuciones, cabezas cortadas, niños sonriendo a los degollados por sus padres, mujeres y niños violados por infieles al Islam, adúlteras lapidadas. ¿Cómo callan las ultrafeministas tan sensibles para otras chorradas? De criminales cortando cuellos mientras gritan Alá Akbar, y docenas de espectadores lo graban con sus móviles. Y me ahorro la palabra que usa Pérez Reverte. Lo sabe quien lea las pancartas que un niño musulmán, no en Irak, sino en Australia, escribe con el texto «Degollad a quien insulte al profeta». Y esto lo sabe quien vea la pancarta exhibida por un joven estudiante musulmán, no en Damasco, sino en Londres, donde advierte, usaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia. A Occidente, a Europa, le costó siglos de sufrimiento alcanzar las libertades de las que hoy goza. poder ser adúltera sin que te la piden, blasfemar sin que te quemen o que te cuelguen de una grúa por homosexual, ponerte falda sin que te llamen prostituta. Gozamos las ventajas de esa lucha ganada tras muchos combates contra nuestros propios fanatismos, en los que demasiada buena gente perdió la vida. Combates que Occidente libró cuando era joven y aún tenía fe. Pero ahora los jóvenes son otros, los niños de las pancartas, el cortador de cabezas, el fanático dispuesto a llevarse por delante a 30 infieles y luego irse al paraíso. En términos históricos, ellos son los nuevos bárbaros. Europa, donde nació la libertad, es vieja, demagoga y cobarde. Mientras que el Islam radical es joven, valiente, tiene hambre, desesperación y tiene el coraje muy bien puesto en su sitio. Dar mala imagen en YouTube les importa un rábano. Al contrario, es su arma de guerra. Trabajan con su Dios en una mano y el terror en la otra. Para un Islam que podría ser pacífico, liberal y que a menudo lo desea, pero que nunca puede lograrlo del todo, está atrapado en sus propias contradicciones socioteológicas. Creer que esto se soluciona negociando o mirando a otra parte es mucho más que una inmensa gilipollez. Es un suicidio. Vean internet, insisto, dice Pérez Reverte. Y díganme qué diablos vamos a negociar y con quién. Esto es una guerra y no hay otra que afrontarla, asumirla sin complejos. Porque el frente de combate no está solo allí, al otro lado del televisor, está aquí, en el corazón de Roma. Porque creo que lo escribí hace tiempo, aunque igual no fui yo, es contradictorio, peligroso y hasta imposible disfrutar de las ventajas de ser romano y al mismo tiempo aplaudir a los bárbaros. Este es el artículo de Pérez Reverte, brillante y esclarecedor. Todavía recuerdo cuando el presidente Zapatero decía que iba a derrotar a ETA con las armas de la tolerancia y la democracia. Pues no, hijo, no. Al terrorismo no se le vence con negociaciones. Al fanatismo islámico no se le vence con reuniones y ayudas económicas. No. Se le vence con violencia. Violencia policial. Violencia bajo la ley y bajo la supervisión de los jueces. Pero acciones policiales, yo ni siquiera los llevaría a las cárceles, porque las cárceles francesas son un foco de adoctrinamiento y radicalización. Están entrando gente a la cárcel, gente que no era religiosa, y están saliendo de la cárcel fanatizados y dispuestos a lo que sea. Y ahora, ¿dónde está la izquierda en todo esto? ¿Dónde está la derecha en todo esto? Pues profundamente ajenos, acomplejados. Nadie quiere enfrentar y coger el toro por los cuernos, como decimos en España. Nadie quiere decir cosas desagradables o incómodas. Es mejor condenarlo, lamentarlo, y eso sí lo lamentan, porque otros políticos se callan. En Podemos tienen a Nora Baños, candidata de Podemos al Parlamento Europeo y musulmana. Esta señora ha hecho algunas declaraciones sumamente interesantes. Dice así, esto es una cita de Nora Baños. ¿Qué hizo el Islam a través del Corán? Pues dar derechos a las mujeres y a los hombres y acabar con la esclavitud. ¿Cuál fue el principal derecho que dio? La seguridad social. El segundo, el derecho al voto. ¿Hace cuántos años en España tenemos un derecho al voto? Pues en el Islam hace 1500 años que tenemos derecho al voto, no como en Londres o en España. Y como eso, muchísimas cosas. Esta es la misma mujer que dice que el Islam es feminista y que el hijab es libertad. Y esto, la progresía en general, y cuando hablo de progresía no solo hablo de la izquierda, Hablo también de muchos políticos de derechas. La progresía entra en ese doble pensar. El hijab es libertad, el islam es feminista, la esclavitud es libertad y la guerra es la paz. Estamos a 2020. En 2013 hubo atentados, en el 2014 hubo bastantes más atentados y cada vez hay más y más atentados. No nos enfrentamos a un grupo terrorista con una cabeza, nos enfrentamos a una ideología, a una religión fanática, a un fanatismo religioso. Obviamente, yo creo que podría existir, como dice Pérez Reverte, un Islam liberal y democrático. El problema es que los propios musulmanes tienen un problemón muy gordo para intentar suavizar, democratizar un Islam que no permite esa libertad de expresión. Un Islam que ya no hablamos de tradiciones suníes. Hablamos de que el mismo Corán dice que la mujer vale la mitad que un hombre. Y hereda la mitad que un hombre. Ya no estamos hablando de la tradición del hijab o de otras prendas que tapan a las mujeres. Ya no hablamos de una cultura machista, retrógrada, intolerante, que cuelga a los homosexuales de las grúas y los tira de los tejados. Como dicen muchos eruditos islámicos, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos hablando con una ideología que se propaga por internet, que entra por nuestras fronteras abiertas y que tiene una prensa que mira al otro lado y unos políticos que miran al otro lado. Nadie quiere encarar este. Y si alguien lo hace, es ultraderecha. ¿Qué es mejor? Pues es mejor dejarles usar la democracia para acabar con la democracia. Y ahora mismo, como decía antes, no solo matan cristianos en África. Bueno, están matando cristianos en todo el mundo. Ahora ya también matan cristianos en Europa. Porque esto es así. Aquí no hay otra cosa. Permitidme que lo diga así. En Francia están quemando iglesias. Estos incendios misteriosos que se producen no son tan misteriosos. Algunos se atreven a coger un cuchillo y a cortarle la cabeza a una señora que va a misa. Otros prefieren provocar un incendio. Otros quizás se sienten más seguros cogiendo un coche y llevándose por delante a todos los que puedan. ¿Qué vamos a negociar con esa gente? ¿Los vamos a convencer? Como decía Rubalcaba, con bastante tino, a ver si a base de hablar con ellos los malos se vuelven buenos. No. Esto es una guerra. Y una guerra, solucionar una guerra o vencer en una guerra a base de diálogo y tolerancia, es complicado, ¿eh? Un poquito más que complicado. Y ahora yo me pregunto, ¿hay políticos que hablen claro de este tema y que no tengan complejos de hablar de las fronteras, de la inmigración, del Islam radical? ¿Hay algún político que hable de esto? Sí, hay un partido que habla de esto y le llaman ultraderecha. ¿Qué dicen otros partidos? Pues que lo que hay que hacer es abrir las fronteras. ¿Os suena algún partido de izquierdas, muy a la izquierda, claro, que habla de quitar fronteras y de lo que hay que hacer es acoger a todos los extranjeros que se puedan sin preguntarles, ¿eh? Oye, ¿tienes antecedentes penales en tu país? Yo estoy a favor de la inmigración, yo no estoy en contra. Pero estos partidos que llaman de ultraderechas tampoco están en contra de la inmigración. Para que esto lo tergiversa a la izquierda. Yo estoy en contra de la inmigración irregular. Yo estoy en contra de que abramos las fronteras y si un tío ha sido un violador en su país, pues aquí no preguntarle y decirle, bueno, eso es problema de tu país, pasa. si un tío era un radical en su país y había hecho declaraciones violentas y además tiene un pasado militar y ha estado por ahí haciendo la Guerra Santa, que pase, no hacemos preguntas, aquí no hacemos, tú bienvenido, pase. Esto es lo que proponen estos partidos tan antifascistas, porque eso es fascismo. Mientras tanto, los amigos del feminismo, no sé, hay alguna ministra de igualdad por ahí que hable a favor de la libertad sexual de las mujeres musulmanas. No sé, hay un derecho básico y es que no te apedreen por ser adúltera. Que si una mujer adulta quiere acostarse con quien quiera, eso es decisión de ella, no de los hombres, de su familia, que se tomen el derecho de apedrearla hasta matarla. ¿Hay alguna feminista europea manifestándose frente a las embajadas de Irán o frente a una mezquita? Porque resulta que las feministas europeas y las feministas españolas están centradas en gastarse millones en estudios sobre la vagina, no me lo estoy inventando, en hacer leyes para que eliminar el machismo de los algoritmos y de las ecuaciones matemáticas, tampoco me lo estoy inventando. Pero oye, que se les están colando, a lo mejor deberían de pasarse por una mezquita a ver qué dicen. No sé, porque hay por ahí clérigos musulmanes que están hablando de cómo hay que pegarle a la mujer. Hay clérigos musulmanes que están diciendo que las mujeres no tienen que trabajar, tienen que tener hijos y estar en casa. ¿Y dónde están esas feministas que no aparecen por ningún lado? El problema es que tenemos políticos que no sirven para nada. Cuando hay una crisis, no saben qué hacer. No son capaces de tomar decisiones útiles. El presidente del gobierno le echa la culpa a las autonomías. Las autonomías no saben qué hacer. La Comunidad de Madrid, mira que Ayuso al principio dije, mira, ha tomado algunas decisiones útiles. Incompetencia. Incompetencia pura y dura. Y cuando llega el atentado, no sé. Mañana el presidente del gobierno y el Consejo de Ministros harán, no sé, un minuto de silencio contra los atentados religiosos islamistas y en repulsa de esta señora que le han cortado el cuello, porque resulta que, oye, lamentamos la muerte de las mujeres y la violencia machista, pero si un fanático religioso barbudo le corta la cabeza a una mujer y degolla a otra, no sé, ¿hay alguna feminista manifestándose contra la violencia contra las mujeres? ¿O solo la violencia de los nacionales, de los hombres no religiosos, de los hombres seculares, se condena? Pero oye, si la violencia la ejerce un hombre religioso, un fanático musulmán, eso nos callamos. Son sus costumbres, no queremos ofenderles, no queremos ser islamófobos. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque el otro extremo es, venga, vamos a condenar a todos los musulmanes. No, hay muchos musulmanes que llevan muchos años viviendo aquí y viviendo pacíficamente, y muchos hasta se integran. Pero es que hay otros que no se quieren integrar. No se quieren integrar. Prefieren ver vídeos en YouTube de cómo cortan cabezas, entierran a una mujer hasta los codos y luego la apedrean, o cómo ahorcan a musulmanes en las grúas en Irán, y se pasan todo el día viendo de esto, ¿no? Muchos de estos son chavales ninis que no tienen estudios ni tienen nada, solo fuman hachís, ven vídeos violentos y se ponen emocionados pensando en hacer la Guerra Santa. No tienen oficio ni beneficio ni ganas de tener una salida ni nada. En fin, amigos, esto es preocupante, ¿eh? Esto es sumamente preocupante. Así que a Francia, a la pandemia, se le ha juntado otra epidemia, la del fanatismo religioso.